Sodalicium Christiane Vitae, así como el movimiento de vida cristiana, han echado hondas raíces en esa tierra fecunda que conocemos como la Roma del Perú. Hemos visto la colaboración de tantas y tantas y tantas personas ir avanzando en el proceso de la nueva evangelización en esas tierras, llegando a toda la ciudad y a toda la arquidiócesis, siendo acompañados entrañablemente de cerca por Monseñor Fernando, tan querido, que de Dios goce, así como por Monseñor Luis Sánchez Moreno, su sucesor, y el actual arzobispo, Monseñor José Paulino Ríos Reynoso. El estar cerca de los pastores, el estar cerca de las autoridades de la iglesia en Arequipa, ha sido para nosotros siempre un timbre que ha sellado nuestra actitud, nuestra labor, nuestro trabajo, nuestro apostolado. La obra que hoy día se puede ver en Arequipa es realmente admirable. Va más allá de todas las expectativas humanas. Solo podemos encontrar para ello una respuesta: Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, que ha tocado tantos corazones, que ha llegado a tantas personas, y que ha permitido que esas semillas de fe, esas semillas de esperanza y esas semillas de caridad floren, se extiendan como un jardín amplio que exprese la riqueza de la iglesia del Señor, la iglesia sua, decía el Papa Pablo VI, y con él repetimos lo mismo: Iglesia sua, la iglesia del Señor. 20 años han transcurrido, 20 años donde la espiritualidad sodalite se ha hecho arequipeña, 20 años en donde hemos recibido la cooperación y el apoyo entusiasta de tantas millares de personas, 20 años en donde hemos podido observar la fecundidad de la acción de la gracia, cuando el corazón del ser humano, desde esa libertad poseída, se abre generoso, se entrega, se compromete con el Señor, descubre la identidad encerrada en lo más profundo, como nos recuerda el Concilio Vaticano. Es ahí, en la mismidad más honda del ser humano, donde se encuentra la huella de Dios. Es ahí donde tenemos que ingresar para encontrarnos con nosotros mismos, para poder avanzar en el camino de recuperar la semejanza, para poder crecer a la estatura de Cristo, para poder decir, como decía el apóstol: vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí. Es el camino de la santidad.